a ser una vez más un manifiesto anticapitalista en contra de este sistema que nos obliga a ser cada vez más esclavos. Pretenden que trabajemos 65 horas semanales. No se lo creen ni ellos. ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos? Nosotros creemos en un modelo organizativo más transparente, más solidario, más real, donde la riqueza se reparta a la gente que lo lucha día a día y no entre las multinacionales que tienen el monopolio de este mundo. Por eso, querido hermano, alcemos el puño esta noche todos juntos una vez más. Dividamos todos un mundo. ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Más justo!